Queremos dar vuelta a la hoja, a la página y entrarnos en una despedida del programa que sea pues artística, dado que nuestro amigo José Manuel Matense es un artista y ha hecho un relato que queríamos compartir con todos ustedes esta mañana y que sea como casi el punto final del programa. Entonces, sí, vamos a seguir con este relato y te pido un segundo que nos situemos, ¿vale? Cierra los ojitos, piensa en la canción y cuando los abras, nos lees ese relato de nuestro amigo. A ver cómo queda. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Me dice Marily, te ha llamado por teléfono una mujer que se llama Aranzazu y dice que te conoce del pueblo. Y ahí quedó la cosa. Cuando solo han pasado unos minutos suena el teléfono fijo, rin rin, dígame, al otro lado suena una voz con acento no andaluz que dice: hola, muy buenos días, por favor, quisiera hablar con José Manuel Matense. Sí, soy yo, ¿qué desea? Se hizo una pausa algo más larga de lo habitual y de momento dije: hola, hola, ¿hay alguien? Y él al otro lado respondió: perdone, soy Aranzazu. No cuelgue, por favor. No, no, no cuelgo. Dígame, le contesté, a la vez que me daba un vuelco el corazón. Al momento ella empezó a explicarme que hace unos meses una amiga mía que viene los veranos a mi casa de Hondarrabia me pasó la historia que usted contó en Facebook con el título de Mañana te veo. Soy Aranzazu, la chica que aparece en su historia. Y aunque usted... paró un momento. Si quieres puedo tutearte. Sí, claro que sí, le contesté, faltaría más. De aquí en adelante fue una larga conversación en la que terminó diciéndome: la vida, muchas veces, supera la ficción. Han pasado 58 años desde aquel día de la Candelaria en Posadas, que te dije mañana te veo. Hemos quedado en comer mañana en la rocería de José Sanchís, que ha abierto no lejos de mi casa, y vendrá su amiga, estará Marily, Aranzazu y yo. La comida seguro quedará para otra larga historia. Esta de verdad. En nuestros relatos para el verano, esta es la historia. Mañana te veo. Mañana te veo. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja. Mañana te veo, me dijo, pero mañana nunca llegó. El tiempo, una semana, había pasado a una velocidad vertiginosa. Habíamos llegado el día 15 y volábamos a la península desde Palma de Mallorca hoy 22. El primer día de nuestra llegada pasó casi inadvertida. Estábamos de vacaciones con el inserso. Sin embargo, el segundo día me levanté muy temprano, ya que mi insomnio casi permanente en las noches hizo que estuviera despierto desde muy temprano. Y muy temprano me fui a pasear a la playa del Arenal. Por la hora que era, el paseo marítimo estaba prácticamente desierto. Oía el ir y venir de las olas con una suavidad increíble. El mar parecía tener una cubierta fina de plata. A la vez, en mi móvil, escuchaba en Radio Mallorca de la cadena SER el tiempo que haría. Como no había pegado ojo durante la noche y la mañana era fresquita, el chubasquero se pegaba a la piel. Iba un poco encogido por el cansancio y por el frío que hacía a esta hora de la mañana. Cuando llevaba paseando un rato junto a la playa, por el paseo marítimo, una mujer de estatura media con los ojos azules, así la estaba imaginando, pelo castaño de peluquería, caminaba en mi misma dirección. Y no habría andado más de 100 metros cuando estaba a mi altura. La miré y me di cuenta que a pesar de los años aún no sabía su edad. Se conservaba muy bien, yo diría fenomenal. Su andar era ágil, acompasado y lleno de gracia. A mí, sin darme cuenta, no sé si por qué me había olvidado de que hacía frío o porque mi atención se había centrado en esa mujer que andaba a mi par y que a la vez me resultaba tan atractiva. El caso es que mi cuerpo, que hacía un momento estaba como encogido, ahora quería parecer joven y apuesto. Seguro que ninguna de las dos cosas conseguí a la vista de esta mujer. Cuando llevábamos algún tiempo andando, con esos pasos, como decía, compensados de buenos andarines, y ella llegó a la misma altura que yo me encontraba, comprobé que su mirada rechazó la mía. Más bien reflejaba un tono amistoso, o eso me parecía a mí. Aunque no fue de momento, le pregunté por preguntar algo si era mallorquina. Rápido me contestó que no, que ella era del País Vasco, pero por la profesión de mi padre, me dijo, viajé en los años 50-60 por todo el territorio nacional, así que mi acento puede ser de cualquier lugar por el que pasé. Qué bien, respondí sin más. Después siguió diciendo, cuando me casé, también viajé por muchos lugares de España. Sobre todo viví en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, ya que mi marido era interventor del Banco de España y tenía importantes temas económicos que resolver. Sobre todo cuando algún banco entraba en crisis y fueron muchos los bancos que presentaron problemas de una gran complejidad, dijo. Y en los años de los que le hablo, fueron años de vértigo y mucho ajetreo. Es decir, siempre estábamos en lugares diferentes. Seguimos caminando y noté que no le interesaba demasiado hablar de ese asunto. Luego le diré por qué. No quería seguir ahondando en ese periodo de su vida privada y trató de hacérsela distraída haciéndomelo notar. Yo, mientras tanto, seguía caminando y no hice más preguntas que las consabidas sobre el tiempo que hace. Solo pasaron algunos segundos cuando me preguntó de nuevo, ¿y usted qué hace aquí? Échase la pregunta me dejó un poco desconcertado y mi respuesta se hizo esperar un rato. Fue entonces cuando traté de desviar la conversación sin conseguirlo, ya que no supe en ese momento de qué hablar. El tiempo pasaba y ella seguía esperando mi respuesta. Yo estaba maquinando qué decir, ya que vi una posibilidad de flirtear con una mujer tan agradable y atractiva, aunque solo fuera de una manera verbal, y no me apetecía decirle que estaba en un viaje del Inserso y que mi hotel era el Caribbean Bay. Por otro lado, tampoco me apetecía engañar a alguien que en todo momento se había portado de una forma tan correcta y decidida conmigo. A la vez que me resultaba tan atractiva, después de tantos años como lleva uno en el mundo y en la vida, no tenía mucho sentido tratar de conseguir algo que hubiera supuesto cualquier tipo de engaño. Pero se encendió mi bombilla del ingenio, que pocas veces lo hace, y le dije, «Acabo de terminar un libro largamente deseado». Terminar y presentar en mi pueblo, y aunque ha sido un trabajo interesantísimo, me siento satisfecho. Necesitaba unos días de descanso y aquí estoy. Qué interesante, dijo ella sin aflorar su marcha y no la mía. ¿Cuál es el título?, preguntó entre la memoria y el olvido. Qué título más sugestivo. Y seguimos andando por la arena fina de las playas. ¿Te importa que te tutee?, me dijo de manera natural y sin esperar siguió preguntando, ¿de dónde eres? Otra vez vinieron mis dudas, pero respondí en posadas. De pronto aquella mujer entrada en año hizo que su cuerpo fuera más bello y flexible, su sonrisa más amplia y hermosa. Ahora, sentado muy cerca uno del otro, su encanto paralizaba y su semblante, que adquirió un tono de sorpresa y alegría a la vez, la había quitado por arte de magia 50 años. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Algo confuso y aturdido le dije, José Manuel Matencio. Me miró solo un momento con esos ojos azules rebosantes de alegría. El final, el próximo sábado. Esto promete, ¿eh? Esto promete. El próximo sábado contaremos cómo se cierra esta historia apasionante de este relato. Amigos oyentes, hemos llegado al final del programa. Nos tenemos que marchar. Agradecerles naturalmente el que usted haya estado con nosotros hasta última hora y esperando ese final del relato se lo contaremos el sábado que viene. Allí, así es que pendiente el sábado. Pendiente, por favor, para que sepamos cómo termina este apasionante relato. Amigos oyentes, gracias por estar con nosotros y les esperamos el próximo sábado. No falten, porque cuando usted falta, cuando tú faltas, te echamos mucho de menos. Un beso a José Manuel Matencio. Un beso a José Manuel Matencio, un beso al JJ, a Rafael Castillo está por ahí todavía, y a todos los oyentes, un abrazo y un beso grande a todos, y hasta el próximo sábado, Inés. Hasta el próximo sábado, nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?